Damas y caballeros, aquí está el grupo más querido por toda Sudamérica. Ante ustedes, Deseos en Vivo. Saca la mano, saca los pies, mueve tu cuerpo, menéate. Y con las palmas, ¡arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Ay, tu traición mató todo, todo mi amor.